Oye, devuelve la hoja, ya te haya pasado ya. Devuelve la hoja, hombre. Portal del Web. Teletorno al Tunate. Más fuerte. Devuelve la hoja, hombre, ya te había pasado una. Qué horrible, hombre. Por favor, ¿dónde está? ¿Ves? Qué idiota más grande, por hombre. Héctor, Héctor, ¿a dónde contrataste a este? Yo no me llamo Héctor, yo me llamo Ambrosio. ¿De dónde antes cambiaste el nombre ahora? ¿Dónde sacaste que me llamaba Héctor yo? Esta mierda trabaja un día y se cansan, güey. En que yo cago la plata, claro. Miren la plata, ¿cómo se te ocurre? ¡Ay, toma! ¡Ay, no le pegué ya, no le pegué ya! ¡Ay, ay, ay! Usted es la polola. Ahora tiene polola, güey. La tiene que haber comprado por ahí, por los sentimientos. No, no, ¿quién te va a querer? También me quiere ella. Qué horrible. Sí. ¿Viste? ¿Cómo consigue amor? Comprándolo nomás. Claro, la única forma que tenga amor. Qué muy terrible. Bien. Ahora pololea la plata. Se anda lleno de pulga, güey. Todavía no se da en la balina pata y pololea, güey. Ah, no se le seca ni el ombligo. Vamos a casarlo, quiero invitar. Silencio, hombre, voy a hacer una llamada. Allá, güey, a tu cumpleaños. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién dijo aló? Pero cálmate, se le duren, todavía no te contestan. Estoy mal, estoy enfermo. ¿Aló? No, por favor, Ambrosio. ¿Qué pasa? Atiéndelo. ¿Qué quieres? Pan. ¿Aló? Ahí hay pan duro de ayer. No, está verde. Pan, que mi mamá me mandó a comprar. En mi tiempo uno se iba, no tenía vacaciones de invierno como los estudiantes de ahora. No, uno estudiaba todo el año. Y trabajaba cuando había vacaciones de invierno, ahí trabajaba la ayuda del papá. Justamente. En el campo. Cállate, hombre, por la crema. ¡Ay, ay, no me pegas! ¡Ay! ¡Ay! Pobre niña, uno la llenas de tiña, güey. Qué horrible, güey. Claro, güey. Venga acá, mi coso, ¿qué eres, mi coso? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Bien, gracias. Gracias. Mire, estoy... mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo, estoy llamando a la Pontificia Universidad Católica. No, señor, este es la clínica Irán. Muy bien. La clínica Irán, ¿dónde están ubicados ustedes? En Américo Vespucio, en Vitacura, señor. Ah, muy bien. Mire, yo estoy cerca de ustedes. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Quiero atenderme, pues? ¿Pero quiere pedir hora para un médico? No, sí, mire, quiero que venga a ver una llave que está goteando. Señor, ¿cómo puede? Este no, es una clínica oncológica. Y claro, pues si me acaban de decir que tengo una ramificación cancerígena. Ya, le ¿y usted cree que yo esté tranquilo? ¿Usted cree que no tengo hijo, ni nieto, ni una esposa que cuidar? ¿Para que más encima cree que esté bien yo? ¿Quiere que le dé con la administración para que pida ahora con un radioterapeuta? Disculpe, ¿con quién estoy hablando? Con la clínica Irán, señor. ¿Quién es usted, señor? Instituto de Radiomedicina. ¿Usted, señora, quién es? Mi nombre es Ivonne. ¿A qué se dedica ahí? Yo estoy a cargo de la central telefónica. ¿Quiere que le comunique para disculpe, que pida ahora? Disculpe, quiero disculparme, señora. ¿Ya? Porque para mí no es cualquier cosa esto. Pero por supuesto que no, señor. El tema es difícil. ¿Qué sabe usted si es difícil? Si usted no está enferma. ¿Qué sabe usted si está ahí como la boba teniendo el teléfono? Le voy a cortar. No, comuníqueme. Transfiérame. Por favor, transfiérame. Muy bien. Apúrate. ¿Perdón? ¿Me puede transferir, por favor? Muy bien. Apúrate. ¿Perdón? Perdón, ¿me puede transferir, por favor? Por favor, por favor. ¡Silencio, hombre! Tu esposa es una santa, Celedonio. Una santa es mi esposa, pues. Una santa, ¿cómo tú vas a aguantarte? ¿Cómo yo no entiendo cómo han durado? Pues menos contesta, por eso transfieren, pues. ¡Aló! ¡Aló! ¡Qué horrible! No saben lo que a uno le pasa cuando está enfermo, no saben cómo se siente, cómo transpira en la noche. Voy al baño y hablo. No, me siento y empiezo. Roberto, Ernesto, habla. ¿Sí? Estoy hablando por el ano ahora. Qué horrible, señor. Ustedes no saben lo que uno siente a esta edad cuando está enfermo. ¿Está enfermo? Está enfermo. He llegado a despertar conversando con él. ¿Con quién? Qué horrible. Sí, con él. No, pero con él. No, dejémoslo ahí nomás. Muy bien. Es que ya me meto, mucho espacio también. Oye, nadie me va a contestar. Llame de nuevo a la mujer. Por favor. En mi tiempo uno se enfermaba y uno iba al hospital, pero lo atendían con cariño. Claro, le cobraban lo que había que cobrarle, y si uno no tenía plata, pagaba con esfuerzo. Terminaba poniendo una ampolleta en el hospital. ¿Le marco el teléfono? Lávate la mano, hombre. Cocino. En nuestro tiempo uno tenía médico de cabecera que veía a toda la guagua desde que nacía hasta que tenía 18 años, veía el mismo médico. ¡Silencio, hombre! Ahora te cambian. ¡Cállate, hombre! 6 meses, pero también tenemos derecho a llegar, porque no silencio. Puedo llegar ahora. Narigón. ¿Y los consultores? ¿Cómo que narigón? ¡Feo! ¡Ah, narigón feo! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aló! Ahora sí. Irán, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Hablé recién con usted, me transfirió ¿ya? para ¿sí? que me dieran una hora. ¿Ya? Resulta que nadie me contesta. Les vuelvo a transferir, señor. Claro, pero ¿qué va a pasar? Podemos estar ahí con el efecto yo-yo hace rato y sabe que yo me estoy desmayando. Yo tengo dinero, yo tengo ISAPRE, sí, yo tengo bien. Todo. Le comunico, señor. Señora, señora, sí. Seguramente usted no ha tenido a nadie enfermo. Por seguramente. Sí, señor. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que yo estoy sintiendo? ¿Usted sabe lo que estoy pasando? Sí, por supuesto. ¿Pero usted es una persona idónea para trabajar ahí? Yo creo que sí. Por mire, algo llevo tantos años. ¿Cuántos años lleva? 15 años. Mire, mire, por eso ya no se acuerda el trabajo que hace ya, pues. Si está ahí todo el día, señora. Ya. ¿Con qué médico quiere pedir hora, señor? Con uno bueno. Muy bien. Con uno bueno. Mire, yo le voy a decir una cosa. Qué horrible. No, solo ahora. ¿Aló? Aló, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Mire, la señora que lleva 15 años trabajando, que... ¿Ya? ¿Qué? Dígame. A ver, creo que entramos por la ventana. ¿Cómo eso? A ver, yo voy a dejar pasar esto y voy a saludarla de nuevo. Ya, de nuevo. Ya, okay. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ya no es una casualidad. Usted se está burlando de mí. No, pero que usted me dice la persona que lleva 15 años. Pero por supuesto, ¿qué sabe usted? ¿Y a dónde me ha visto la nariz de payaso a mí? ¿A dónde me ha visto el humorista? ¿Usted qué se imagina que soy yo? Si le estoy diciendo que hay una persona que trabaja 15 años en su empresa porque acabo de conversar con ella. Además, se está riendo de la trayectoria de la persona. No, pero es que yo no sé de quién habla. ¿Quién es usted? Pero que a mí me pasaron la llamada. ¿Con quién quiere hablar pero usted? Pero yo quiero que usted está en un pasillo seguramente. Mire, quiero pedir una hora. Pero usted me dice, espéreme un poquitito. Yo no tengo que hacerle caso a usted, piñeta. ¿Qué se ha imaginado? Usted transpira indecencia. Usted conoció el jamón a los 15 años y se viene a quebrar ahora. ¿Qué se ha imaginado? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Ah, no se acuerda ahora todos los traumas navideños que tuvo, po. Que ahora porque gana un moco, vos se cree dueña del mundo. ¿Cuál es el nombre del paciente? Celedonio Aldunate Lazo. Celedonio Julio es mi nombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Qué horrible! ¿Qué la culpa la tiene esta mierda? ¿Acaso esta empresa no es creativa, weón? Más de 10 años siendo la misma cagada, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la logra, la weón. Ah, Tina, Rock and Pop. Métete en la madre.